jaula con el cariño de siempre. Hoy quiero cantarte al Señor con el alma esta alabanza, y a ti quiero darte el oro con todo mi corazón. Tú eres dueño de este amor, has transformado mi alma, y en mi canción, Señor, te quiero decir: Jesús, tú eres lo mejor para mí, eres el dueño de mi salvación, porque por ti hoy yo soy lo que soy. Antes mi vida no tenía valor, pero contigo yo soy vencedor. Porque tú me has dado la vida y sin ti yo no puedo vivir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Porque tú me has dado la vida y sin ti yo no puedo vivir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Para la linda Sofía, Emanuel y Juan David Zambrano Palacio, mis retoñitos. Eres el Dios de amor. También eres galardonador de todos los que te buscan. Como no tengo más que darte, Señor, toma mi vida, toda te la doy para alabanza de tu gran amor. Porque en tu sangre me diste el perdón, por eso mi alma hoy espera, Señor, de tu Santo Espíritu, mi consolador. Porque tú me has dado la vida y sin ti yo no puedo vivir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Porque tú me has dado la vida y sin ti yo no puedo vivir. Porque tú me has dado cariño y me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, me has dado cariño y me has dado amor.